la radio. Pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Desde las dependencias de la CGT les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Este nuevo programa, nueva sesión de Econo Nuestras, el programa de economía política que se emite a través de la radio La Voz de los Trabajadores y que hoy en particular se va a centrar en el tema de la reconstrucción, en la conmemoración de los 2 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero del año 2010. Ustedes saben, este megasismo que afectó mayormente a la zona centro-sur del país, entre la quinta y región metropolitana hasta la novena región, que se inició a eso de las 3:34 horas de la mañana y que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala Richter. Las regiones más afectadas por este terremoto, ya les decía que son la quinta, la metropolitana, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Las ciudades con mayores daños, haciendo un repaso, un catastro, fueron Constitución, Concepción, Talca, Curicó y Chillán. También las localidades de Juan Fernández, Dichato, Copquecura, Iloca, Talcahuano, Curanipe, especialmente impactadas por el tsunami o maremoto que se produjo 30 minutos después del terremoto. El saldo fatal de ambos fenómenos fue de 550 personas fallecidas, en realidad fueron 525 en datos oficiales y 25 personas desaparecidas. Ya cumplidos estos 2 años de esta catástrofe, las discrepancias que existen entre el gobierno y organizaciones sociales se han acentuado. Ello ha generado que se han reproducido una serie de protestas a lo largo de todo Chile, especialmente en aquellos pobladores o damnificados que se han organizado. Ya llevan 2 años de lucha justa por una reconstrucción, de vidas mucho más allá del tema único de la vivienda, y se han enfrentado a la especulación inmobiliaria, temas de los cuales estaremos hablando el resto de esta hora, de hoy día 27 de febrero, pero de 2012, 2 años después de este terremoto que fue para los pobres, pero cuya reconstrucción ha beneficiado principalmente a los ricos. Ese va a ser como el lema de este programa. Ustedes ya saben que desde el gobierno, un gobierno de los ricos, el proceso de reconstrucción, dicen que va en aproximadamente 2/3 de logro, mientras un informe, del cual hablaremos también más adelante, del Observatorio de la Reconstrucción, de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, ubica el avance en no más del 11%. Las principales acusaciones a la gestión del gobierno apuntan a la manipulación de la cifra, justamente, sobre todo cuando se contrastan los positivos números que da el presidente con el tercer invierno consecutivo que se avecina, donde cientos de personas tendrán que vivir en campamentos y otras más sin soluciones a una catástrofe de la cual el Estado no ha sabido hacerse cargo, donde no hay una estrategia acorde y donde la participación de los propios afectados está aplazada, aminorada e incluso reprimida. Como comentario al margen, un saludo especial para La Serena, que nos llamaron recién comentándonos de la movilización que se está dando en torno a un tema que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con la movilización, este movimiento social de la gente de Aysén. Y también un afectuoso saludo para alguien que viene de esa zona, un gran amigo y compañero, Daniel Tavilo, que ha llegado acá a Santiago desde La Serena y espero que esté escuchando el programa. Para él vamos a dedicar el primer tema, de ahí volvemos a continuar con esta conmemoración crítica de los 2 años del terremoto y maremoto del 27 de febrero. Oh, dos años sin reconstrucción. Esa es una de las consignas de los damnificados que se han organizado en el paso de estos dos años y que se han agrupado, como por ejemplo la Federación Nacional de Pobladores. Voy a, de hecho, hacer mención a un comunicado de prensa que sacó el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, que agrupa distintas organizaciones sociales de damnificados, gente afectada por la catástrofe del año 2010, y que están organizados desde a nivel federativo desde la quinta a la octava, novena región. Abro comillas, el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, agrupado a la Federación Nacional de Pobladores, convoca al conjunto de las actividades nacionales en conmemoración a los dos años del terremoto y tsunami que tiene sin casa ni abrigo a los damnificados de Chile. Debido a que el 27 de febrero se conmemoran dos años del terremoto, diversas organizaciones de damnificados y pobladores se reunirán los días 25, 26 y 27 de febrero en Dichato y en otras comunas del país para denunciar que la reconstrucción publicitada por el gobierno de Sebastián Piñera es una mentira y que quedó en el aire. Aún miles de chilenos y chilenas están esperando por ella. Así comienza, así se hace la primera denuncia, en el caso particular del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, como los pobladores movilizados denuncian el fracaso del gobierno en materia de reconstrucción y lo emplazan. Lo emplazan debido a plazos no cumplidos, se le emplaza debido al beneficio que se hace más que todo a los sectores privados, a los sectores privados y a los grandes privados, empresas, inmobiliarias, etcétera, tema que iremos desgranando más adelante en el programa, por sobre el tema de la vivienda, de la convivencia diaria del barrio, de lo que es comunidad. Continúan diciendo que el actual gobierno, abro comillas, se empeña por diversos medios en decir al país que la reconstrucción es prácticamente un hecho, que los subsidios fueron entregados, perdón, y que todo marcha muy bien. Desde nuestras acciones a lo largo de Chile, en la Unidad de los Pobladores, queremos informar al país que el actual gobierno miente. Y lo que es peor, gasta nuestros recursos económicos en festivales, mención, me imagino, al Festival de Dichato, y publicidad en alimentar una ficción muy alejada de la realidad. Chile cuenta con los recursos para una reconstrucción justa, pero su pésima administración y la tendencia a privatizar nuestras necesidades nos obliga a movilizarnos a nivel nacional. Cada medida implementada en la falsa reconstrucción no ha contado con la participación de los damnificados ni ciudadanos. A dos años del terremoto se ha reconstruido menos del 10% de las viviendas destruidas, hemos sufrido subsidios miserables, la carencia de viviendas dignas y nos hemos encontrado, en respuesta a nuestras demandas, con expropiaciones injustas que facilitan el negocio de las inmobiliarias en las zonas costeras. Bueno, yo creo que especialmente en los últimos párrafos es donde más certeza y creo que claridad, la razón por la cual este programa está enfocado al tema de la reconstrucción y que con esos párrafos en realidad lo justifica, ya que no solo por el tema de estas cifras arregladas de un gobierno de mentirosos, sino también por el hecho de que esto está beneficiando a solamente a una pequeña parte de la población, precisamente no aquella que perdió su lugar, su hábitat, su lugar de desarrollo social. Vamos a hacer un pequeño hincapié en el lado más dramático que tiene la reconstrucción, que tiene que ver con las aldeas, porque para este invierno ya sería el tercero en el cual familias van a tener que pasar a la intemperie. Estas están concentradas principalmente en la región del Maule del Biobío. Y de hecho, entre otras cosas, estas familias, que deben ser unas 4.000, precisamente son aquellas que fueron las más afectadas. No basta con reposicionarlo en sectores periféricos. Hay todo un drama social respecto al caso de las aldeas. Por otra parte, se hace también una denuncia. En este bloque estamos hablando principalmente de lo que están en las reivindicaciones, en lo que están luchando los pobladores y damnificados organizados, en que la ficha de protección social no reconoce a los damnificados como tal, por lo que no se puede postular al programa de vivienda que brinda el Estado. Abro comillas. Se exige que el gobierno dé una solución definitiva al problema social que se ha generado producto de la ficha de protección social. Este instrumento ha llevado a que las familias afectadas se vean imposibilidad de postular a los proyectos habitacionales. No por el puntaje, que el Ministerio dice no considerar, sino por la información que contiene la ficha, puesto que muchas familias debieron albergar a familiares luego de la catástrofe y en la actualidad se consideran, según esta ficha, como un solo grupo familiar. Con ello, evidentemente, si les impide, pese a tener sus certificados de damnificado, postular a los programas de vivienda generado a través del proceso de reconstrucción. Eso dice la declaración. Bueno, ellos aseguran continuar movilizándose hasta que el gobierno cumpla con su promesa y que aún no se ha concretizado. Hoy, por estos días, comenzó el día sábado una primera consulta nacional sobre la reconstrucción. Se va a extender desde el 25 de febrero al 4 de marzo. Aquellos que puedan tener acceso a internet, especialmente aquellos que no escuchan, y que puedan hacer correr la voz a través del sitio www.votociudadano.cl, se van a poder hacer un diagnóstico, un catastro desde la opinión propia de los afectados, para visualizar la experiencia y la opinión del millón de damnificados que dejó esta catástrofe del 2010. La idea es dar a conocer con datos objetivos el sentir popular, ya porque a juicio de quienes están organizando esta primera consulta nacional sobre la reconstrucción ha pasado a segundo plano y por eso es necesario reponerlo en el centro del debate público, más allá de la coyuntura de los 2 años, porque los damnificados no pueden ser olvidados. Los días 25 y 26 de febrero, 3 y 4 de marzo, que corresponden al fin de semana que acaba de pasar y el que viene este fin de semana, se instalarán mesas de votación presencial en Santiago, Valparaíso, Pichilemu, Vichuquén, Curicó, Talca, Constitución, Cauquenes, Chanco, Dichato, Concepción, San Rosendo y Tirú. Así que los que estén escuchando y tengan a alguien a quien comentarle este proceso de consulta, bueno, se agradecería que se informe, lo agradecería también a aquellos que están detrás de la organización de esta consulta, como por ejemplo la Reconstrucción Como Vamos, como el mismo Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, entre otras. Los resultados estarán disponibles en el sitio web a partir del 7 de marzo para quien quiera después revisarlo, 3 días después de la finalización de la consulta, que es este domingo. Y bueno, aquellos que lo hagan presencial, ya les mencioné el fin de semana este que acaba de pasar, pero también este que viene en las ciudades que les mencioné, y también pueden votar por internet. Bueno, interesante el hecho de esta organización potente que se ha dado a través de los damnificados en torno a un derecho esencial como es la vivienda y la calidad de vida que alberga no solamente el techo, sino que el compartir, el estar en comunidad con vecinos y hacer vida social. Les comento una encuesta que salió el día sábado en un periódico no amigo, que es La Tercera. Veamos qué tanto les creemos, pero de todas maneras es un dato basado en una encuesta. Se los comento de todas maneras. Las dos preguntas que son interesantes desde la perspectiva política tienen que ver con cómo se calificaría la gestión del actual gobierno en la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto, donde un 42%, casi la mitad, responde que ha sido regular la gestión del actual gobierno, pero en suma un 34% la sitúa entre mala y muy mala. Es decir, sumando regular y mala y muy mala, está en torno al 70%. Escandaloso dato también, para no darle solamente a la ultraderecha, le vamos a dar a la derecha, preguntando cómo cree usted que ha enfrentado este terremoto, cómo lo enfrentaron las autoridades del gobierno de Bachelet. Efectivamente, la apreciación que tuvieron los encuestados ha empeorado, en torno principalmente a un proceso natural de discusión y de mayor información que se ha ejercido al paso de estos dos años, y en cúmulo efectivamente también en torno a un 65% consideran que fue regular, mal y muy mal. Así que las dos principales fuerzas política partidistas de la democracia representativa de nuestro alicaída democracia están pésimamente evaluados. También han bajado mucho la evaluación los alcaldes. Recuerden que este año hay elecciones. La Armada también ha bajado mucho desde la misma consulta que se hizo el año 2010 al año 2012. Y también instituciones que en su momento fueron vistos como los grandes salvadores, me refiero a los militares, pero recordemos que el terremoto fue para los pobres, nuestra consigna de hoy, y la reconstrucción para los ricos, y la salida de los milicos a la calle también fue para los ricos. Qué rico los dueños de provisiones. Mi visión al respecto es que en escasez grave como aquella no se negocia, sino que se comparte. Esa es la economía que se plantea desde abajo, donde los solidarios son más que los egoístas. Volvemos después de este tema. Recordemos, movilizaciones en toda la esquina, fuerza y apoyo a los damnificados y pobladores organizados para tener una reconstrucción justa. el cielo, ángel con alas de vidrio, madre de los hombres, fantasma de emperadores, libertad mañana mía, libertad mañana mía. Y hablamos anteriormente de que las cifras dentro de las mismas reivindicaciones de los pobladores organizados no son confiables. La pregunta es, ¿qué tan mentiroso es el gobierno? Mire, el día 8 de febrero aproximadamente hubo una especie de confusión. El señor Chadwick, más conocido como El Pingüino, aseguraba que al 31 de enero del año 2012 había un estado de avance del 68% de todas las obras en materia de reconstrucción del país. Más de dos tercios de las obras están reconstruidas en materia de vivienda, que es lo que más nos preocupa por la situación de las personas, cierro comillas, decía el señor Chadwick. Pero hablaba anteriormente de si qué tan mentirosos son. O qué tan confundidos están. Un informe del gobierno, del mismo gobierno, encargado a la SECPRES y publicado por el diario La Tercera, señala que en materia de vivienda no hay dos tercios, que equivaldría más o menos al 60-66%, sino que hay apenas un 47% de cumplimiento a dos años del terremoto, es decir, casi 20 puntos de diferencia, que comparado a los más de dos tercios de las obras reconstruidas en materia de vivienda que decía el portavoz de La Moneda. De hecho, la construcción de vivienda aparece como el ítem más débil respecto a todas las obras que ha hecho el gobierno, con un avance, como decía anteriormente, del 48% luego el terremoto que asoló a la mitad del país en febrero del año 2010. Yo no sé qué datos finalmente habrá dicho el señor Sebastián Piñera, puesto que la semana pasada estuvo realizando una gira por las zonas afectadas antes del aniversario del que sería el quinto cataclismo más fuerte que haya habido el planeta. Mintiendo o repasando datos, no sé, estaba acompañado curiosamente de los presidenciables Lawrence Goldborn y Pablo Longueira. Pero vamos un poco destapando si es que son mentirosos o convenientes. Vamos a irnos primero por la tesis de mentirosos. El Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, entrega cifras muy distintas a las que el gobierno anunció. De hecho, el organismo señala que la medición de la construcción debe hacerse con la cantidad de viviendas entregadas. Ese emplazamiento hizo que el subsecretario reconociera efectivamente que su 47%, que ya era el desmentir una aseveración anterior, incluía a obras que están recién iniciadas. Eso fue reconocido. Por lo tanto, el Observatorio de Reconstrucción de la Universidad de Chile propone que sean aquellas que estén entregadas, no que sean recién iniciado. Eso igual desnuda un poco que pareciese que ni les importa las condiciones de vida de los ciudadanos que les regalaron lamentablemente el voto hace 2 años, 3 años ya. Bajo este parámetro, el de la cantidad de viviendas entregadas, el avance sería de tan solo un 10%, ya que mediante subsidios, abro comillas, los damnificados han podido comprar, entre viviendas nuevas y usadas, aproximadamente 12.000 casas. De esas nuevas serían como 10.500 y usadas unas 1.500. De un total de 110.000 viviendas que resultaron destruidas, de acuerdo a los datos de este observatorio. Es importante entender que el asunto de los datos ha sido todo muy confuso y al final, en caso particular, yo termino más confiando en las organizaciones más del mundo social que en las oficiales, ya que hay una no falsa conveniencia de parte del gobierno para mentir. Bueno, acota finalmente el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile que el plan debe ser visto como una oportunidad, una recomendación, y que el despliegue de autoridad y recursos puede aprovecharse para mejorar las condiciones de vida de las personas en comparación con lo que tenían antes de la catástrofe, algo que evidentemente no fue hecho. Consultando este tema, llegué a hablarlo con un muy buen amigo mío que le mando saludos, el señor Camilo Torres, constructor civil, y él me decía que la cifra de este 47% de avance en la reconstrucción, que este 47% hablan a nivel de vivienda, pero que es aparentemente sí el dato del 66% de la reconstrucción total, que incluye más allá de las viviendas, las obras sociales, se explicaría porque estas últimas, las obras sociales, me explico, caminos, puentes, calles, aeropuertos, terminales de buses, etcétera, y que están evidentemente en un nivel de avance, él estima quizás en un 80-90%, al menos a primera vista, Camilo venía de hecho llegando del sur, me decía que los caminos estaban arreglados, reparados, pero que no había ningún problema de conectividad, sino que lo que baja el porcentaje efectivamente es la vivienda, que es la reparación y creación de nuevos hogares, que ha sido extremadamente lenta, la misma entrega de subsidios ha sido lenta, no hay equipos de trabajo especializados, ya sea a nivel comunal, provincial, regional, para que puedan acelerar estos procesos. No se hace la licitación al mismo tiempo que los trámites de bienes raíces, me comenta, lo cual hace desperdiciar un montón de tiempo. Y meter más recursos, como por ejemplo el recurso humano, con lo cual se podría haber ayudado a disminuir la cesantía en las regiones más afectadas. Por lo tanto, él también estima que el porcentaje está entre un 10 y un 20% nomás en esta materia de viviendas. Es decir, el desgranaje de este porcentaje, la hipótesis que plantea aquí este constructor civil, es que efectivamente el dato está enteramente falseado en el tema total, digamos, pero es por el impacto que tienen las obras civiles, más allá del caso de las viviendas, haciendo esa separación. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué acelerarían, digo, los procesos y obras que involucran vías de transporte, comunicación, que es lo que uno habla de conectividad? Bueno, y la respuesta es que las empresas se ven afectadas por la falta de conectividad, especialmente en esta zona maderera y de cultivos, en donde las vías de comunicación son de una importancia vital. Aquí un puerto para, hubieron muchos puertos dañados a raíz del terremoto, y inmediatamente las exportaciones chilenas disminuyeron durante el mes de marzo. Por lo tanto, la conclusión es que nuevamente se privilegia al gigante privado, a la empresa, frente a la gente común. Por lo tanto, es una mixtura, como casi siempre es todas las anteriores, convenientes y mentirosos para el tema de la vivienda y convenientes para comenzar la reconstrucción, y eso que no metemos todavía la mano en el barro más profundo y fangoso que tiene que ver con el tema de la especulación inmobiliaria. Y en esta hipótesis, que ya es tercera vez que la repetimos, que este terremoto fue para los pobres, pero la reconstrucción fue para los ricos. Bueno, por lo mismo vamos con un tema. Este tema habla de los mentirosos, parte hablando de un mentiroso. El mentiroso, de hecho, se presenta

truth. I can't believe I ever hurt you. I swear, I will never lie to you again. Please, just give me one more chance. I will never lie to you again. No, I swear. I will never tell a lie. I will never tell a lie. Bueno, ahora despejando un poco estas mentiras convenientes, vamos a hacer mención de un listado de errores que ha enumerado un asesor del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa. Él considera que el error número uno ha sido que todos son responsables de todo, pero a la vez nadie es responsable de nada. Dice que el presidente Piñera decretó el primer día de su gobierno la creación del Comité Interministerial de Reconstrucción y que incluía a 11 ministerios y que era responsable por decreto supremo de generar el Plan Nacional de Reconstrucción. Pero, ¿qué ha pasado? Este mismo asesor hace una comparación con los efectos institucionales que tuvo el terremoto de Nueva Zelanda del año pasado, también de febrero, y del cual se cumple en este momento un año y cinco días, para ser más exacto, que fue en la zona de Canterbury, no tengo idea cómo se pronuncia, pero se escribe Canterbury. Y este asesor, que pertenece a la ONG Reconstruye, que pueden visitar la página reconstruye.org, comenta que la primera acción del gobierno neozelandés fue designar un ministro para la recuperación de Canterbury. Así se llamaba el cargo. Luego se decretó la creación de la Canterbury Earthquake Recovery Authority. La vamos a llamar CERA de ahora en adelante. Pero es un organismo autónomo que propone y ejecuta el plan de recuperación. ¿Bajo la responsabilidad política de quién? De ese ministro para la recuperación de Canterbury. La otra institucionalidad creada. Este organismo cuenta con financiamiento y meta 5 años y está sujeto a revisiones anuales de sus resultados. Efectivamente está planificado para a largo plazo, lo cual de por sí ya hace una diferencia, porque en Chile, en cambio, no se dispone de una institucionalidad propia, ¿no? Y un responsable político con metas a un plazo mayor que este gobierno no existe, sino que a lo más se da la coordinación a un conjunto de ministerios. Y ya ha pasado, ya que en el caso de algún cambio ministerial, todo lo que es conversaciones con las organizaciones sociales, se pierden todos esos puentes y no hay nada de participación, decretando estas responsabilidades políticas a la rápida, menos se genera algún responsable a quien emplazar. Nada de tontos quizás si sabían que efectivamente 2 años no iban a tener prácticamente nada. Se generaron metas en plazos mucho más estrechos que la experiencia de Nueva Zelanda, y por lo mismo hay muchas dudas respecto a las cifras de avance, que es lo que hemos estado hablando ahora, y la responsabilidad política más aún es tremendamente difusa. De hecho, hay una institucionalidad que está el encargado de aldeas, le llaman a don Felipe Cast, que está en otras palabras más que todo encargado de los campamentos. Pero tenemos que considerar que los campamentos, si bien son aquellos efectivamente que van a vivir este tercer invierno en condiciones increíblemente precarias, representa aproximadamente a 4.000 familias. Estamos hablando de las afectadas, según datos del mismo Minbus, son 370.000. Es decir, esto abarca aproximadamente solamente un 1%. O sea, hay un delegado para encargarse de aldeas y campamentos, que es Felipe Cast, pero abarcaría solamente un 1%. En cambio, en Nueva Zelanda, como decía anteriormente, el plan era mucho más integral. Este CERA, este organismo ejecutor de este ministerio, también, por otra parte, se abocó a reunirse con las comunidades afectadas. Realizaba asambleas, grandes asambleas con las organizaciones sociales. Más de ocho asambleas se realizaron en distintas comunidades, que permitieron recibir comentarios de la comunidad y procesarlos para una propuesta final. No era tan participativo, pero era un modelo que era un poco más inclusivo que lo que, bueno, cualquier cosa es mucho más inclusiva que lo que acá se hace, que es prácticamente nulo y se le tiene mucho miedo a cuando la gente quiere participar. Y todo eso se hizo, todo este proceso de consulta se hizo en 9 meses, ¿ya? La estrategia proponía generar una visión consensuada de lo que era la reconstrucción, la recuperación de Canterbury. Un año de su terremoto ya existían metas económicas, sociales, medioambientales y de construcción. Por otra parte, acá concluye este asesor que no habrá ninguna reconstrucción si no se entiende que la recuperación, que la reconstrucción debe tener a los afectados como protagonistas y que la acción tiene que ser a largo plazo. Eso es como el primer error que hace un hincapié en el tema de la institucionalidad, o al menos de cómo se organiza, del carácter, nosotros llamaríamos político, en torno a la reconstrucción. Pero por otro lado, también plantea el hecho de que prácticamente esto dependía de un modelo de responsabilidad social empresarial. No había ningún estándar básico, es decir, no había ni planes, ni recursos, no había leyes. Y que no se podía confiar en la reconstrucción en un tema de buena voluntad, debido a que, por ejemplo, en este modelo de responsabilidad social empresarial se le da mucho énfasis a que las empresas puedan aportar al lugar donde éstas se desarrollan. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Arauco, que tiene conflicto ambiental y constitución, o una inmobiliaria que es Hurtado Vicuña, que su negocio de expansión urbana está relacionado con Talca. Por lo tanto, esta también, Glomérica en el norte, pero en el caso de particular de la reconstrucción es como demasiado obsceno, así, súper obsceno. Y por lo mismo, esto dificultó mucho el actuar en materia de planificación urbana. Entonces la reconstrucción sufrió una nueva reducción, ya de un problema de ciudad que ya no se planteaba, pasó a ser un tema de vivienda. Y en vivienda, bueno, las cifras ya lo sabemos, completamente trastocadas, manipuladas, no se puede confiar en nada de lo que salga del gobierno en materia de reconstrucción. Otro error que menciona es el hecho de la exposición mediática. Cast, lo más visual que hizo fue hacer Viva Dichato, y en Dichato los conflictos son enormes. Y por último, tratar de cerrar una reconstrucción que, como decía anteriormente, debería apuntar a largo plazo, y en cambio tratan de cerrar el tema planteando cosas a corto plazo, diciendo que ya está listo y todo, cosa que efectivamente no ocurre. Yo les quiero hacer una invitación para que en el próximo bloque ahondemos en el tema de nuestro lema del día de hoy. Vamos a hablar de política de reconstrucción y de cómo ha beneficiado a los ricos. Cayó una ojera en el papel, con una primera de un mal ayer. Oyendo, escucho hasta no ver. Bajo las penas me las gané, la luz sincera me hizo llover. hacía frío, no me abrigué, sabiendo al viento puse fe. Volviendo con nuestro análisis aquí en Econo Nuestra sobre el tema de la reconstrucción, hay un tema interesante que tiene que ver con un subsidio de 3 meses, un tiempo ridículo, subsidio de arriendo, que está entregando, que equivale aproximadamente como a 110.000, 111.000 pesos por familia. Lo curioso de este caso y que el tema de la política de arriendo es que uno se empieza a preguntar qué se logra con qué condiciones de vida pueden ser resueltas en 3 meses para un proceso de reconstrucción de viviendas que aún ni siquiera ha empezado. Y que más encima esta misma medida el mismo gobierno la catalogó como irrealizable durante los 2 años transcurridos después del terremoto. Aquí un muy buen análisis que se desprende de la red Construyamos, que el asunto aquí tiene que ver con la tierra. Primero tú rompes las redes. En el momento de que tú entregas subsidio para algunos que pueden arrendar, generas que aquellos que están organizados entre sí ya no estén compartiendo y generando una crítica colectiva. Por otro lado, la política de arriendo también está relacionado con el tema que quizás es esencial, que es el tema de la tierra. Porque la política de erradicaciones permitiría evitar que los pobladores damnificados tomasen acciones, abro comillas, se apropiaran del suelo donde se encuentran acampados y decidieran levantar sus propios proyectos, reclamando que el suelo, en general de propiedad fiscal o municipal, les sea concedido. Por ello, en tanto madurase la idea de un mejor hábitat, con un entorno urbano más acondicionado para el acceso al trabajo y los servicios, el gobierno se vería obligado a enfrentar a grupos organizados con sentido reivindicativo y ya no solo a víctimas pasivas y dóciles al asistencialismo, cierro comillas. Bueno, la explicación es que el principal impulso desarrollado por esta forma de entender la economía desde el Estado es que una catástrofe consiste en ampliar el espacio del mercado, o sea, seguir reduciendo al Estado, y entendiendo con ello que el área dominada por el Estado, que entre otras cosas entregar servicios sociales, esto vaya desapareciendo para facilitar la privatización y la expropiación de suelos para la posterior apropiación exclusiva de los sectores inmobiliarios. Un grandísimo negocio aquí en Chile y que entre otras cosas aún ni siquiera a muchas familias les ha cancelado las reparaciones o qué sé yo, por los seguros contraídos, especialmente aquellos que viven en sectores de departamentos, al menos el caso que he leído en prensa en el día de hoy tiene que ver con las zonas de aquí en la región metropolitana, edificios que se cayeron y que las inmobiliarias prefieren echarle la culpa a los ingenieros, aquellos que trabajaron, aquellos que hicieron el cálculo, por sobre ellos, desligándose toda responsabilidad y dejándolos damnificados a pata pelada, sin ninguna solución, una completa indiferencia. Bueno, nosotros ya sabemos que la lógica general del desarrollo urbano está muy regida por las leyes del mercado capitalista, esta economía que nos gusta desgranar y criticar aquí en nuestro programa. La población no es soberana ni siquiera, primero, del diseño de este crecimiento urbano, pero tampoco es parte de sus beneficios. Por lo tanto, la consecuencia lógica de esto es segregación social y fuente natural de bolsones de pobreza. Hay una lucha declarada, continúa este texto de la red Construyamos, una lucha declarada por parte del Estado para expulsar a los pobladores lejos de sus actuales localizaciones. De hecho, el caso de Lorena Arce, que es una de las dirigentes allá en Dichato, ya comenta que ha querido comenzar la reconstrucción de donde ella tenía no solamente su hogar, sino también su espacio de trabajo en el sector de la costanera de Dichato, pero ha sido impedido con distintas trabas burocráticas, incluso con algunos zapeos cercano, seguimiento, etcétera, para que no reconstruya, y porque la idea es elevar ese tipo de zonas para negocios inmobiliarios. Evidentemente se quiere levantar un, de hecho ya en Dichato ya se arregló la costanera, y se quiere levantar un murito para que no impacte más, para tener cuidado con la salida del mar. Pero lo que reclama que ella es que efectivamente esto va genera un boom interesante para aquellos que quieren hacer negocios con los suelos cercanos al mar. Y por otro lado, efectivamente, son negocios que van a llevarse todo lo que genera, al menos en esta zona costera, relacionados con turismo, y que evidentemente los negocios que más les va bien son los que están más cercanos a la costa. Negocio redondo, mentirosos, ya dijimos, convenientes también, pero también indiferente con el real sufrimiento de la gente. Y vamos de hecho con el último tema, indiferencia se llama, y menciona entre otras cosas este tema, Leo, que a menudo la justicia social es una cortina de humo cínica, solo a sus órdenes. Sinceramente, tú te sirves a tus propios fines, que le llegue el poncho. No creo que nadie esté escuchando que le llegue el poncho, pero un saludo para este gobierno mentiroso. We'll be right back. Bueno, nos despedimos. Agradecemos a todos los radioescuchas. Saludos particular para Recoleta. Reiteramos los saludos también a La Serena. Y bueno, también vamos a mandar un saludo aquí con los DJ a la gente que está, al menos estuvo durante el programa, levantando barricadas. Quizás lo estaban haciendo mientras escuchaban el programa. En Vergara con Ismael Valdés, aquí a... o después de las canciones, efectivamente. Aquí, muy cerca de la CGT. O quizá no le gustó el programa. Bueno, en fin. Un saludo, como les decía anteriormente. El próximo lunes estaremos con un programa enfocado un poco a la discriminación económica a las mujeres, utilizando solamente el tema de la conmemoración de esta fecha, pero no nos vamos a enfocar tanto en eso, sino vamos a aprovechar como excusa. Una marcha en Concepción, en apoyo a ISEN, La Serena también. Aquí también, si es que no me equivoco, y creo que también hay otra llamada para Santiago. Y bueno, y también están movilizados en estos momentos los pobladores y los damnificados. Creo que iban a hacer una velatón en La Moneda, quizás también está relacionado con el tema de los damnificados, o sea... No, pero me refiero por el tema de los damnificados, del tema de la reconstrucción. Así que saludo a todos los dinamizadores sociales, aquellos que no solamente se quedan escuchando, leyendo, que ya eso ya es un gran paso, sino que también se dedican a hablar de estos temas, a comentarlo. Y nada, un abrazo fraterno, compañeros, y nos estamos escuchando el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.